A Santa Rosa nosotros le vendemos agua por que nos cuesta a nosotros por 3.600.000 pesos. 1.800.000 se lo subsidiamos, porque el agua está subsidiada, y el otro 1.800.000 se lo facturamos. Desde que está la nueva administración pagaron 3 facturas. O sea que a Agua del Colorado le deben en total 50 millones. Además, a la ciudad de Santa Rosa nosotros le hemos ofrecido hacer obras para el saneamiento y no las hemos podido hacer porque no tienen proyecto. O sea, de Santa Rosa no ha elaborado los proyectos para las obras de mitigación. Gracias a la ley que sacó por iniciativa de Verón Garay la Cámara de Diputados, yo el viernes voy a presentar qué obras de mitigación vamos a hacer, qué profesionales hemos contratado y qué monto es el que tenemos comprometido. Yo estimo que el año que viene vamos a gastar en la reparación de cloaca, el cambio de conexiones de agua potable, empezar la derivación de la laguna al Giuliani, una nueva derivación, la reparación de la EB1, o sea, la estación de bombeo, la 1 y la 2, vamos a gastar alrededor de 120 millones de pesos.